Pero después dijo, no, que estaba todo arreglado, se arrepintió. Lo que pasa es que tenía barbijo, no se veía bien. Era de noche, ya cualquier cosa. Y otra información de Clarín dice... Trota cruzó a Acuña por sus críticas sobre los docentes. Son injustas. Nueva polémica entre el funcionario de Nacional y de la ciudad, Soledad Acuña, que dice que muchos van a, maestros van a hacer militancia. Justo el día del militante lo dice, que van a hacer militancia en la universidad, y dice de que hay que bajar el nivel político. Es más, dice que hay algunos que dicen que Soledad Acuña tiene una lista de libros, cuentos infantiles para bajarle el contenido medio surreal que tienen, ¿viste? Por ejemplo, alguno, mira, te digo, Caperucita Roja se pasaría a llamar Caperucita Rosada, ¿entendés? Amalia con Amalita. El Mago de Oz sería el Mago de Oz, pero sin el martillo. ¿Te das cuenta? Blancanieves y los Siete Enanos serían Blancanieves y los Siete Enanos fascistas. La Sirenita, habría que darle la Sirenita del Patrullero. ¿Me entendés? ¿Por quién dobla las campanas? Se va a llamar ¿Por quién dobla las campanelas? La Bella Durmiente en reposera. ¿Te das cuenta? Peter Pan sería Peter Baguette. Es otra cosa. El Gato con Bota sería el Gato con Bota de Ricky Sarcani. ¿Qué le parece, eh? El Gato Negro sería el Gato Negri. ¿Viste? Después tenés Plata, Dulce y Yo, Simba del Infante de Marina, Cien Años de Soledad Acuña, etcétera, etcétera. Es el plan que tiene la Soledad Acuña, que terminó diciendo, caminante no hay camino, se hace camino al andajasi. Oh, ¡qué barba, Soledad! La Cámpora marchó al Congreso y Moyano fue hasta Plaza de Mayo, titula Clarín. Clarín dice la Cámpora, yo vi, había de todo, un montón de gente ahí que no solo eran de la Cámpora, había de sindicato, de otros partidos. Bueno, así lo ven. Yo tampoco coincido con lo que dijo Julio Carballo, de que es el día de la militancia de los militantes peronistas, ¿no? No, pues también es para el que militó en el Frente de Todos, es también para el que militó en los derechos humanos, el que militó en los sindicatos, el que militó en los grupos sociales, es también para Diego Milito, también para Milita Bora. Eso sí, nada para Gabriel Milito, ¿eh? Para Gabriel Milito, o sea, Fernando Lima sabe por qué se lo digo. Y otra información también del diario Clarín dice: yerba mate, el gobierno regulará la cantidad de palo y polvo en los paquetes, ¿eh? El gobierno regulará la cantidad de palo y polvo en los paquetes. Mire, Gabriel, lo que yo me pierdo, los chistes que me pierdo hacer, porque usted tiene un programa en horario de protección al menor, porque tenía chistes con palo, con polvo y con paquete también, pero se lo debo cuando cambie de horario. Otra información dice, sube la carne en los próximos días, esperan alzas de hasta el 20% en Liniers, ¿eh? Qué terrible todo que aumenta la carne en Liniers. Pobre Julio Carballo, que es hincha de Vélez, no sé si tendrá algo que ver, pero qué quiere que le diga. Dice, razones de agenda de casados con hijo cada vez más lejos de la vuelta. El programa Casado con Hijo, veo que iba a volver hace 2 años, ya que vuelve a ir al teatro y que una se baja, que el otra se sube. Siguen dando vuelta, te digo. En vez de Casado con Hijo, va a ser Separado con Nieto, creo que se va a llamar, ¿eh? Otra información del ámbito de la ciudad de Diario Popular dice, desde el 25 el viaje en subte costará 21 pesos, ¿eh? Además proponen subir 55% los peajes de las autopistas, todo eso acá en la capital federal. Ojo con estos aumentos, ojo, porque está, va a estar considerado que el hombre que venga en auto por autopista, se baje, se toma el subte, se puede hacer víctima de este aporte solidario, ¿eh? Mire lo que le digo, ¿eh? Y la última información del índole del espectáculo dice, Cristian U y la polémica, fue DJ para 300 personas en fiesta clandestina. ¿Vieron las imágenes? Una fiesta clandestina que estaba Cristian U con 300 personas, cayó la cana, corrían todo para todos lados. ¿Sabe lo que dijo cuando vio que venían tantos canas? ¿Sabe lo que dijo Cristian? Dijo, ¡qué bar! Y eso fue todo, país de acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para allá nada será igual ahí en la radiográfica en el barrio de La Boca, quédate en casa, usá barbijo, lavate con alcohol en gel, que todavía tenemos más programa. ¡Hasta las 8! Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río. Por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Argentina derrotó 2-0 a la selección de Perú con goles de Nicolás González a los 16 minutos del primer tiempo, después de un gran pase de Giovanni Lo Celso. El segundo grito argentino llegó por Lautaro Martínez a los 27, que gambeteó al arquero después de una genial asistencia de Leandro Daniel Paredes. Con este resultado, Argentina se ubica segunda en la tabla de posiciones con 10 unidades, escolta de Brasil, que hasta aquí ganó todos los partidos, con 12 puntos. Perú está último junto con Bolivia con una sola unidad. En la próxima doble fecha, a jugarse en marzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a su par uruguayo del maestro Tavares en lo que será una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. Luego de enfrentar a Uruguay por la sexta fecha de eliminatorias, deberá ir a Brasil para jugar el Superclásico del Mundo. El equipo dirigido por Scaloni tuvo una muy buena actuación, poblando la mitad de la cancha con jugadores de muy buen pie, el caso de Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul junto con Leandro Paredes, buscando la asociación con Messi, que por momentos rindió sus frutos. Recordemos también que Perú está en un momento de transición y de recambio, y no sé si es una justa medida para saber para qué está Argentina de aquí a un tiempo. Por lo pronto, se ubica en una buena posición en las eliminatorias, con esperanzas de llegar a Qatar 2022. La prueba de fuego, evidentemente, es en marzo. Lo más rescatable de estas tercera y cuarta fecha de eliminatorias es la grata aparición de Nicolás González, quien convirtió dos goles, el primero frente a Paraguay jugando como lateral izquierdo, y en esta oportunidad haciéndolo como delantero en una dupla que le está rindiendo frutos junto con Lautaro Martínez. En el historial general, para redondear la información, Argentina y Perú se enfrentaron en 52 oportunidades, donde Argentina obtuvo ayer su victoria número 33, donde hay 14 empates y 5 victorias del equipo incaico. Por eliminatorias, este fue el partido número 18 frente a Perú, con la victoria número 9 para Argentina, con 7 empates y tan solo 2 victorias del equipo de la banda roja. El primer enfrentamiento por eliminatoria frente a Perú se dio el 3 de agosto de 1969 en Lima, por las eliminatorias a México 70, donde Perú derrotó al combinado albiceleste por un tanto contra cero con gol de León en aquella oportunidad. Recordemos, Argentina quedaría eliminado de aquel Mundial después del empate 2-2 de local jugando frente a Perú. Para La Señal Medios y Radiográfica, informó Ezequiel Siebens. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Gracias, Ezequiel. Gracias, Tano. Y vamos con Daniel Capanga Glanspiegel. Capanga, ¿me estás escuchando? Sí, ¿cómo anda, ex amigo? ¿Cómo está? ¿A qué se debe eso de ex amigo? Andá. ¿Y qué sé yo? Acá, no sé. Acá hay varias observaciones que nos pueden servir como disparador. Alito del P dice, los troscos usan la táctica de oponerse y marcar su distinción. Cortinas de humo para generar la ilusión de que al pueblo lo representan ellos y no el peronismo. Pero, pues anunciamos, el aumento de los jubilados, 5%, el ANSES, y acá Cacho Gómez nos dice, el ANSES no va a la farmacia ni al supermercado, esto es un ajuste brutal, que dejen de vender humo. A ver, entre una visión y la otra, ¿cómo ves el panorama, Daniel? Yo el panorama lo veo complejo, complejísimo, y va a requerir una ardua tarea en las medidas que se tomen, las coyunturales, porque a juzgar por lo dicho hace un año, por lo dicho en la campaña electoral, por lo dicho en la asunción